tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Billie Eilish lanza un cortometraje. La cantante publicó nuevo material audiovisual durante su cuarentena, titulado Not My Responsibility, donde muestra su cuerpo para darle una lección a quienes la critican por su aspecto físico. El video de casi 4 minutos era parte del material que la artista ponía en sus shows de la gira Where Do We Go. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.